Nota de tapa, leo La Nación, que hablaba o anticipaba un plan de renovación judicial. Así fue presentado lo que en otro momento hubiera sido seguramente una avanzada del Ejecutivo sobre la independencia de poderes y sobre la independencia de los jueces. Bueno, en este caso, incluso La Nación se permitía señalar cuáles serían los jueces a los que el gobierno quisiera iniciar los juicios políticos y removerlos de sus cargos, ¿no? Entre ellos, Daniel Rafecas, sobre quien evidentemente pesa una cuestión personal, digamos, ¿no? Pero no solamente Rafecas, había otros jueces también. Curiosamente, la tapa de Página 12 de ayer, que hoy salió muy chiquitito en el diario Nación, hablaba de que ya hay semiplena prueba, digamos, la justicia federal, en este caso, María Servini de Curía, avanzó en detectar que el sorteo de los jueces, para causas resonantes, o sea, o para causas que respiran políticamente, para decirlo de otro modo, estaba digitado. Había un sistema muy aceitado para digitar qué juez correspondía que obtuviera ese expediente y qué juez a qué juez le era negado. A ver, en el contexto en el que estamos nosotros, a partir del escándalo del correo y todo eso, ¿qué papel, qué rol están jugando los funcionarios judiciales y qué quiere el gobierno, digamos, como mordaza, digamos, sobre la actividad judicial? Es un tema muy, pero muy preocupante. Tenemos en línea al ex juez federal de La Plata, a Carlos Rosansky. Él sufrió en carne propia una campaña de desacreditación, entre otras cosas por su trabajo con el tema de los derechos humanos. Vamos a preguntarle a él cómo está viendo la situación actual. Doctor Rosansky, ¿cómo le va? Roberto Caballero saluda desde El Plata. Buen día, Roberto, gusto. Igualmente, doctor. ¿Cómo está viendo la situación? No sé si leyó la nota de ayer de La Nación. Sí, la leí anoche. Yo creo que, lo que hay que aclarar, lo que La Nación denomina renovación judicial, en realidad es la consolidación del disciplinamiento judicial, que es lo que los medios hegemónicos necesitan y en realidad la gestión actual necesita. Yo creo que un tema muy importante que está detrás de esto es que esto es la continuidad del plan genocida de los 70. Hay que hacerse esa idea, es mi visión de esto, porque el fin es el mismo, o sea, el fin es la transferencia de recursos de sectores más pobres a sectores más ricos, y es el vaciamiento del patrimonio nacional y la entrega a las grandes corporaciones. Si uno lo ve de esa manera, va a poder entender parte de lo que está pasando cuando La Nación anuncia, en ningún país del mundo se anuncia que el Poder Ejecutivo va a echar a tal o cual juez. Y esto ha pasado acá, Roberto. Ajá. ¿Y cuándo? Bueno, pasó el año pasado, en julio, Jorge Lanata, en su programa, con Romina Mangel y Ernesto Tenenbaum, anunciaron públicamente que el Poder Ejecutivo había decidido echar tres jueces y puso tres imágenes ridiculizadas de Rafecas, de Freiler y mía. Bueno, el anuncio que hace la Nata, estamos hablando multimedio Clarín, en ese momento se comienza a cumplir de una o dos semanas después en el Consejo de la Magistratura. De modo que aquellos anuncios de los medios no son independientes de lo que después va a pasar. Después va a pasar, son anuncios que anticipan, Roberto. A ver, volviendo al tema de la tapa de La Nación de ayer, a ver, en el caso suyo, usted ya no es juez y ayer apuntaban directamente a Freiler y a Rafecas, es lo mismo. Totalmente. Sí, porque, insisto, esto es parte de algo que empezó hace décadas, que tiene un fin exclusivamente económico inicialmente, que es lo que motivó el proceso de dictadura cívico-militar, y luego, 30 años después, se preocuparon mucho cuando en los juicios que se empezaron a hacer en la Argentina se llegó a avanzar sobre las complicidades civiles y empresarias, porque ese tipo de avances, que es lo que más ponía en riesgo esto que está sucediendo, es porque iba arrojando luz sobre, por ejemplo, la forma de apropiarse de empresas como Papel Prensa. Esto surgió en los juicios, Roberto. Yo presidí uno de los juicios donde surgió y fue probado. Estoy hablando de algo probado judicialmente. Claro, el tema del circuito Camps, ¿no? El juicio. Absolutamente, con el secuestro y tortura de Lidia Papaleo, de su hermano Osvaldo, de la familia Greiber, etcétera. O sea, es todo un tema histórico que ha sido probado. Y ahí es donde se va mostrando cuál es el rol de aquellos medios hegemónicos que fueron cómplices, claros, en la época de la dictadura, y hoy en democracia lo que hacen es esto, son anuncios de disciplinamiento que los llaman renovación, es una barbaridad, pero se va cumpliendo, realmente es preocupante. Ahora, lo que realmente sorprende es el descaro, ¿no? Digo, Hoy tengo entendido, en un ratito nomás, va a haber una conferencia de prensa donde el jefe de gabinete, Marcos Peña, podría criticar, o salir a criticar fuertemente a la fiscal Boquín, ¿no? La que investigó el tema del correo y la que declaró que era un acuerdo ruinoso. Bueno, van a salir a contestar en una conferencia de prensa ventilando, no sé, relaciones que son más o menos públicas. Digo, nadie está privado en la Argentina de tener relaciones con nadie. Pero también forma parte de un hostigamiento a aquellos jueces que no, jueces fiscales que no se quieren alinear, lo que pasa con Gil Carbó también, por ejemplo. Sin la menor duda, o sea, obviamente cuando hablamos de complicidad judicial en la época de la dictadura y ahora, estamos hablando de una parte del Poder Judicial, afortunadamente no de todo. El problema es que quien no está disciplinado, quien tiene independencia de criterio y quien es honesto, va a sufrir los embates de esta gente porque el gran capital no tiene ni admite barreras, avanza. Y hace 40 años necesitó avanzar con secuestro, tortura, desaparición y muerte, y hoy lo hace con otros caminos que son, desde cierto punto de vista, menos violentos o menos explícitos, como son los secuestros y la tortura, pero desde otro punto de vista igualmente violentos porque producen daño, muerte y lesiones enormes a la sociedad, y lo sabemos. Cada desocupado que se produce cada día es una familia en la calle. Entonces, es necesario vincular aquello con esto, porque son los mismos medios, son los que se apropiaron de empresas que permiten manejar la comunicación, y quien maneja la comunicación está manejando muchas otras cosas. Y hay que verlo, realmente, y hay que decirlo. A ver, yo comparto lo que dice el doctor, porque entre otras cosas, cuando uno ve, por ejemplo, lo que sucedió solamente con el tema del correo, el escándalo del correo, en ese mismo contexto se produce este anuncio de renovación judicial, que no es otra cosa que la persecución de jueces, y en otras circunstancias esto sería un verdadero escándalo institucional, digo, ¿no? Habría dirigentes opositores, políticos, todo, planteando que un gobierno no puede hacer lo que quiere con otro de los poderes, y mucho menos en este contexto, en este marco donde está sospechado el presidente de beneficiar a una empresa de su propia familia, ¿no? Por 70 mil millones de pesos. Lo que pasa es que ahí juegan dos factores muy importantes. Uno es los medios de comunicación, vuelvo nuevamente sobre eso, porque es lo que la gente termina leyendo o viendo cada día, y eso también disciplina a una parte de la sociedad. Es el rol de los medios de comunicación. Y en segundo lugar, el rol histórico del Poder Judicial, porque esa es la necesidad de disciplinar a los que quedan independientes. Porque durante la dictadura no hizo falta cambiar jueces, Roberto. Mayoritariamente han permanecido los mismos jueces que apoyaron esa dictadura, a tal punto de que rechazaban los habeas corpus con costas para seguir disciplinando y advirtiendo a la sociedad, y era el Poder Judicial de esa época, o sea, no se cambió. Entonces, cuando aparecen jueces independientes, como puede ser el caso o magistrados como la Procuradora General Gil Carbó o Freiner, Rafecas, etcétera, donde uno dice, bueno, ¿cuál puede ser la verdadera razón de tanto odio? Porque en realidad yo no creo ni media palabra de lo que dicen de ellos, en primer lugar porque viví en carne propia lo que es la creación de noticias. O sea, fabricar noticias es una cosa absurda, lo viví en carne propia y no me lo contaron. Por lo tanto, sé que eso es factible y se hace todos los días. Ahora lo que pasa es que se está haciendo, como se hizo 40 años atrás, subordinándolo a intereses brutales, que son económicos, son básicamente económicos, que tienen un contenido claramente ideológico, por supuesto. Doctor, ¿qué está haciendo actualmente usted? Ahora nada, descansando unos días con mis nietos y escribiendo fundamentalmente, o sea, tengo deuda de escritura de muchos temas, fundamentalmente el tema del abuso infantil y el maltrato, sí. Que es algo que hace muchos años que vengo haciendo, y que, bueno, me ayuda a digerir un poco todo esto que sucedió. Pero insisto, cuando uno, por ejemplo, Roberto, cuando uno lee en un diario, estoy hablando de mí, sí, que el diario Clarín en este caso dice que yo estuve tomando un café con Julián Álvarez, ex secretario de justicia, en tal bar, y jamás estuve sentado con Julián Álvarez en ese bar tomando un café ni en ningún otro, es donde uno comprueba que la realidad en sistemas como el nuestro o en momentos políticos como el nuestro no tiene ninguna importancia, Roberto. Se construye y se digita. Y ahí el desafío más importante es el de los sectores democráticos, de que los hay, que son mayoría en nuestro país, pero de esos sectores depende que este plan tenga éxito o no, tanto respecto de disciplinar a la justicia como desde la continuidad del vaciamiento de la transferencia de los recursos. Yo soy absolutamente optimista, y créamelo Roberto, lo digo de corazón, soy optimista porque sé que la mayoría del pueblo argentino es demócrata. Lo que pasa es que momentáneamente se están produciendo estos episodios. Bueno, seguiremos resistiendo como lo hicimos toda la vida. Doctor Rosansky, gracias por esta comunicación, caballero de día. No, un abrazo, Roberto. Abrazo grande. Hablamos con el doctor Rosansky, el juez federal. Él también fue víctima, como ahora está siendo víctima de Rafecas o Eduardo Freiler, de este, el embate de un gobierno que quiere disciplinar absolutamente a todos los jueces, y por otro lado también del escarnio público que se produce a través de la manipulación de noticias, a través de las campañas de hostigamiento, la construcción de sentido sobre ciertas personas, que en el caso de Rosansky, digo, yo creo que ha terminado pagando sus posturas en relación a la defensa de los derechos humanos, sus fallos allí en la ciudad de La Plata. Hablamos de Silvito Camps también allí, él fue el quien giró parte de lo que se obtuvo en ese juicio oral para que se prosiguiera la causa que investiga la apropiación de papel prensa, ¿no? Porque los papaleos estuvieron dentro del circuito Camps torturados, ¿no? Y el sentido, es decir, el por qué habían sido torturados, se explicaba en otro expediente, que era el expediente finalmente de la apropiación, que ahora está en manos del juez Ercolini, que les acaba de dar una especie de indulto, ¿no?, a los diarios La Nación y Clarín. Entre otras cosas, esa fue la razón por la que separaron a Rosansky. Van por Freiler, van por Rafecas, porque Rafecas, entre otros, también es el que decidió que era inescindible el efecto de la apropiación de las torturas que habían recibido los integrantes de la familia Greiber, ¿no? Entonces, claramente hay un objetivo allí, que son aquellos jueces que desafiaron el límite, aquellos jueces que se animaron a ir más lejos con el tema de derechos humanos, y sobre todo en lo que fue la sociedad civil, es decir, los civiles que se beneficiaron de los hechos monstruosos que sucedieron en nuestro país, son hoy blanco de hostigamiento, blanco de campañas difamatorias, y en este caso también blancos de una estrategia por la cual, a través del Consejo de la Magistratura, quieren que se aparten de su cargo de magistrado. Toda la información hasta las 9 en Caballero de Día. Cuando estás constipada, te sentís pesada. ¿Por qué no probás con Agarol, el laxante suave?